creamos adicción en vos. Hacemos que te enganches a la radio. Y mucho más cuando sabés que es de acá. FM Los Cardales, la radio de la zona. Conciencia y el Cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas noches a todos y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Como todos los miércoles a la noche, presentando el equipo aquí presente, en la locución y producción, Alexis Sodero, locución Miriam Ser, en tarea web Magali Zunino y en la operación técnica Claudia Bucarey. La Conciencia del Cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los teléfonos 0230-154-58-4363 y 0230-154-51-42-33. El teléfono de la radio es 011-5810-3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Face nos encontrás como La Conciencia del Cosmos Los Cardales. Les contamos a todos nuestros oyentes y a todos los que sintonicen que en el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central, vamos a terminar de leer los últimos fragmentos que quedaron de la colección Cuadernos, escritos por Daniel Gagliardo, llamado La Luz del Peregrino, en este caso, el número uno, titulado La Entrega. Y luego, antes del extracto de estudio realizado por Daniel Gagliardo, leeremos fragmentos de uno de los libros escritos por él, llamado Mensajeros del Fuego. Este libro ya lo estuvimos trabajando y dándole tratamiento en programas anteriores. ¿Qué hacemos cuando servir nos lleva a enfrentarnos con cosas que nos resultan desagradables, que nos impresionan? La gran sensibilidad de un ser puede tener frente a determinado tipo de elementos está dado en una falta de elevación de la conciencia, de alineación hacia lo alto. Con un cierto grado de entrega, de donación del ser a la vida interna no está consumado, entonces el ser va a estar siempre inmerso, muy comprometido con la influencia del campo psíquico de la vida planetaria. Su propio campo psíquico va a estar vibrando bajo e inestable. Cuando un ser se entrega, cuando aprende a donarse, él empieza a vibrar más alto y su patrón de sensibilidad, de relacionamiento con todo lo que ofrece la vida material, muda, cambia radicalmente. Nuestro patrón vibratorio, nuestra condición energética, depende de aquello a lo cual nos brindamos o entregamos. cuando nos afectan ciertas cosas dentro de lo que consideramos es nuestro servicio, cosas a las que tenemos, cosas a las que tememos, que son horribles y nos asquean, sea que acontecen en el campo de conciencia exclusivo del ser o conforman parte de los elementos comunes a los miedos colectivos, siempre se relacionan a un patrón de sensibilidad exacerbado. Patrón magnificado por nuestro compromiso con fuerzas psíquicas, generando como consecuencia que nuestra mente y nuestro centro emocional se polaricen inadecuadamente con aquella distorsión, pudiendo quedar absolutamente alejado de la irradiación y estabilidad del ser interior. El alma no se impresiona por nada, ni teme por nada, ni a hombre, ni a bichos o bestias, ni a fantasías, ni a pesadillas, ni a situación ninguna. El alma atiende cualquier situación, como lo que es un campo de la vida planetaria, donde la luz tiene que ingresar y establecerse. Desde los niveles más profundos, el alma es estimulada para hacer un trabajo, una tarea. Ella sabe de aquella necesidad. De ningún modo se establecería en la conciencia anímica que aquello ha de ser evitado, siendo que, focalizando su energía, buscará asistirlo, expresando todo su potencial. Solo el ego se pone contento ante ciertas situaciones. Es indiferente en otras, así como también entra en pánico y repulsión según el curso de los acontecimientos. Para salir de todo ese tipo de preferencias, rechazos o limitaciones, el ser tiene que ir sostenidamente hacia la esencia presente en él, hacia la conciencia interna presente en él, buscando concretar el camino de la entrega. Vamos a presentar el tema central de hoy, titulado Cooperación entre Reinos. Pero antes, vamos a leer una frase del libro Mensajeros del Fuego. El portal será tan amplio como este universo Tierra, y tan generoso como la voluntad única que lo sostendrá. Mas quienes se habrán desviado no darán con él. Para ellos se interesará angosto. Rugiendo o rechinando los dientes, se revolverán en su propia oscuridad. Querrán realizar su última suerte. Aún pensarán que todo puede ser comprado, pronto, desengañados, han de arrojar el dinero por el mismo suelo donde, más tarde, se convertirán en polvo de misericordia. El extracto de estudio, al cual vamos a dar tratamiento ahora, se titula en base a dos preguntas: sentir indignación por las injusticias, y el otro, alimentación en Sierra del Cielo. La primera dice: sentir indignación por las injusticias, ¿es evolutivo? La dos: ¿se puede decir que han descubierto en esta forma de alimentación la cura contra la obesidad y el sobrepeso? El cuerpo emocional tiene su lenguaje. En algunos momentos, nuestra personalidad puede utilizar el lenguaje del cuerpo emocional, del cuerpo mental o del cuerpo físico para manifestarse, sin perder su lenguaje, sino sublimándolo. Abiertos a la vida interna, encuentran el mejor de los caminos y la mejor forma para atender las injusticias. La alimentación en Sierra del Cielo reúne todas las características evolutivas deseables. El ser tiene que estar ante los alimentos con la actitud adecuada, donde sea, y se genera equilibrio. Obedece a pautas energéticas, no estéticas, ni siquiera de salud. No tenemos esta alimentación para beneficiar nuestra salud. Tenemos esta alimentación porque una genuina alimentación es una ceremonia de convergencia para la interacción y cooperación entre reinos. Escuchemos. Sentir indignación por las injusticias que suceden en el mundo es un sentimiento en línea con lo evolutivo. Si realmente el ser percibe que aquello es una injusticia, podría ser que siente indignación. La indignación es una energía que forma parte del vocabulario del cuerpo emocional. Y nosotros, gradualmente, tenemos que entender que el cuerpo emocional tiene su lenguaje. En algunos momentos, nuestra personalidad puede utilizar el lenguaje del cuerpo emocional para manifestarse, del cuerpo mental para manifestarse, del cuerpo físico para manifestarse. Tenemos que estar bien flexibles. La indignación ante verdaderas injusticias forma parte del lenguaje del cuerpo emocional. Gradualmente, a medida que nuestro cuerpo emocional empieza a responder a las energías internas, esa energía de indignación también se va sublimando y va teniendo otras cualidades y características. Tiene otra perdurabilidad, no está acompañada por pensamientos negativos. Cuando la energía de la indignación es una energía que vuela de un modo muy denso, se libera de un modo muy denso, compromete exageradamente el cuerpo mental, que a su vez libera una cantidad de pensamientos tremendos. Gradualmente todo eso se va alineando, se va elevando, se va sublimando, y tanto el cuerpo mental como el cuerpo emocional ante la injusticia encuentran otros modos de correspondencia, hasta que, sin perder el lenguaje, pero sí sublimándolo, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, abiertos a la vida interna, encuentran el mejor de los caminos y la mejor forma de atender las injusticias, que es bajo la influencia y la dirección de la conciencia interior. Se puede decir que han descubierto en esta forma de alimentación la cura contra la obesidad y el sobrepeso. Lo que se puede decir que entendemos en Sierra del Cielo, de a poquito y cada vez más, es que tenemos que sustentar una actitud. La alimentación de Sierra del Cielo es una alimentación que reúne todas las características evolutivas deseables. Si el ser está ante la alimentación en Sierra del Cielo con la actitud que tiene que estar, que es de interiorización, de atención al interno, una actitud de servicio ante el alimento y ante lo que la vida coloca, entonces el resultado al alimentarse va a ser ir encontrando equilibrio. No tiene por qué esta alimentación, llevada adelante con la actitud correspondiente, generar ninguna otra cosa que equilibrio. Lo único que puede generar el tipo de alimentos que tenemos en Sierra del Cielo es equilibrio. Aquel que come con la actitud adecuada, aquel que vive la ceremonia de la alimentación adecuadamente, lo único que va a encontrar en esa alimentación es equilibrio, es un ofrecimiento de equilibrio, en el sentido que los alimentos materiales, incluso teniendo limitaciones, ¿no?, pueden ofrecer cierto tipo de sustento. El régimen de Sierra del Cielo obedece a pautas energéticas que nosotros podemos ir alternando, podemos ir reorientando, podemos ir modificando a lo largo de ciclos y etapas según nos va mostrando la energía. Pero obedece estrictamente a pautas energéticas y no estéticas, ni siquiera de salud. Nosotros no tenemos esta alimentación para beneficiar nuestra salud. Tenemos esta alimentación porque una genuina alimentación es un centro de convergencia, una ceremonia de convergencia para la interacción y la cooperación entre reinos. Cuando aquí nosotros nos sentamos a comer, quien pudiera ver en profundidad la situación, vería una cantidad de reinos convergiendo en una ceremonia, ofreciéndose lo que solo entre ellos pueden ofrecerse cuando un estado de conciencia impera, cuando un estado de conciencia está instalado en quienes viven la alimentación, ya no como un mero acto egoísta, sino como un verdadero acto de servicio de la vida planetaria. Una alimentación adecuada, correcta, es una alimentación que nosotros hacemos, es un acto de alimentación para este universo planetario que conformamos. Les recordamos que antes de ir a cada audio, estamos leyendo fragmentos del libro escrito por Daniel Gagliardo, Mensajeros del Fuego, que en este caso nos dice: la luz sostendrá a quien legítimamente la exprese, mas se tornará un peso aniquilante sobre los hombros de aquel que tan solo la aceche buscando asegurar su paso a la eternidad. Ahora sí, damos la presentación del próximo extracto de estudio, que se titula Infusiones, la peperina y renovación del reino vegetal. Y alguien pregunta: dos o más hierbas en la preparación de una infusión, ¿es necesario que sean compatibles? La peperina tiene una fuerte incidencia en la vesícula como energía, pero también, y esto está ocurriendo ahora, depura toda la zona etérica donde el plexo cósmico, que forma parte del circuito del consciente derecho, tiene que desenvolverse, que es el primer centro del consciente derecho que despierta. Antes no actuaba de ese modo, porque ahora internamente está renovada en términos de energía. Escuchemos. Dos o más hierbas en la preparación de una infusión, es necesario que sean compatibles. Depende qué se busque, depende qué estemos nosotros percibiendo, cuál sea la necesidad de asistir, depende incluso el ciclo, la etapa de la humanidad, la característica puntual de quienes van a ser destinatarios de esas hierbas, depende quién las va a manipular, quién las va a recibir. Convencionalmente hay ciertas cosas que no son compatibles, pero una persona, una o dos o cinco, quiere decir, alguien podría necesitar que aquello que convencionalmente se ofrece como un polo incompatible en términos de energía mediante una infusión, para esa persona sea necesario, por algún motivo en particular. La compatibilidad de las hierbas para infusión, como la compatibilidad de otros tantos elementos que están destinados a ingresar al campo de energía de la conciencia humana, pueden estar regidos según el estado de conciencia de los seres de modos diferentes. Para un cierto estado de conciencia, estas hierbas puestas así pueden ser inconvenientes porque despiertan instintividad. En un ser que está polarizado en otro nivel de conciencia, pueden ser óptimas porque en él no van a despertar instintividad y van a favorecer cierto tipo de instalación sutil. Hay un gran mosaico de elementos en términos de energía, hay una interacción a tener en cuenta siempre. Y fundamentalmente, como venimos diciendo desde que comenzó la charla, la definición para eso tiene que ser interior. Hoy, todo lo que está en la superficie del planeta, no solo las hierbas, todo, está mudando su energía. Mudó la polaridad planetaria, esa mudanza de polaridad se refleja de distintos modos en la gran cantidad de aspectos de la existencia, mucho mayor en cantidad de lo que nosotros podemos llegar a determinar por la vía de la observación. Solamente intuitivamente podríamos entender de qué se trata eso. En una mezcla de hierbas, en una combinación de comidas, en cierto tipo de aspectos en la atención de la existencia o nuestra interacción con aspectos de la existencia, hoy hay muchas cosas que están modificadas y que podrían ser mediante una doctrina alimenticia, cultural, doctrinaria, religiosa, filosófica o de lo que fuera, vistas como negativas o incompatibles, pero los ojos de la realidad interna, algunos de esos aspectos, poder combinarse para generar la emergencia de energías renovables, de energías que tienen que renovarse y que tienen que renovar la vida planetaria. Y muchas infusiones hoy, que tradicionalmente están siendo tomadas con un cierto tipo de finalidad o de propósito, hoy están cambiadas. Por ejemplo, la peperina, que es común en esta zona, es muy común en esta zona, en San Luis, en algunos lugares de La Rioja, tiene una fuerte incidencia en la vesícula como energía. Pero también, y esto está ocurriendo ahora, depura toda la zona etérica donde el plexo cósmico, que forma parte del circuito del consciente derecho, tiene que desenvolverse. La peperina, que tradicionalmente opera sobre la vesícula, sobre el espectro etérico y energético de la vesícula, también limpia toda esta área donde tiene que despertar el plexo cósmico derecho, que es el primer centro del consciente derecho que despierta. Ahí actúa. Antes no actuaba de ese modo. Ahora está actuando de ese modo. Porque la peperina misma, como otras tantas hierbas, internamente está renovada en términos de energía, está potencializada en términos de energía. Ahora, si uno abusa de la peperina, también puede estar exponiéndose innecesariamente a aspectos purificatorios que no le corresponden y que ya no se limitarían, por ejemplo, a esta limpieza que promueve la peperina de ciertas áreas etéricas para favorecer la expansión y la manifestación y la liberación de corrientes a partir del consciente derecho. Si uno pudiera conseguir una determinada cualidad o condición y no la consigue por inercia, por comodidad, por desinterés, por indiferencia, entonces va a haber una diferencia. Ahí la energía permite que el ser esté frente al retorno de sus elecciones. Quiere decir, ahí hay un retorno kármico inmediato. Si nosotros podemos acceder a un elemento de una cierta cualidad y elegimos este otro por comodidad, por inercia, por indiferencia, acá tenemos un retorno kármico. Nos tenemos que enfrentar con una limitación. Mientras que si esto no lo tenemos a disposición y solo tenemos esto, la ley interna va a liberar lo que necesitemos a través de esto. La ley interna, que es lo que ofrece neutralidad, no va a brindarnos un retorno kármico porque esto es lo único que podemos comer o tomar. La ley interna opera siempre en los elementos. La esencia responde, la esencia se libera en base a las leyes que son capaces de liberar y de orientar la esencia hacia algo en particular. Si nosotros nos limitamos en el contacto con un alimento, con una hierba, nos limitamos a las posibilidades de las leyes materiales, entonces vamos a estar siempre con ese parámetro en juego. Si nosotros estamos ante esto y no tenemos otra cosa, pero donados a las leyes internas, acá operan las leyes internas. Entonces ya cambia. Te contamos que la conciencia y el cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa, puedes hacerlo para mensajes de textos, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230-154-58-43-63, también 0230-154-51-42-33. El teléfono de la radio es 011-5810-3040. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Ingresando en la página vas a encontrar un cardo y ahí le das clic y es escuchar la radio en vivo. En nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de Uxim que te invitamos ingreses para conocernos es www.uxim.org.ar. Y en Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. Allí vas a poder encontrar todos los programas anteriores de este programa. Solo quienes padezcan los invisibles estigmas en lo profundo de su ser habrán tocado en conciencia su esencia. Época de falsías. Nada de lo que los ojos verán ofrecerá garantías. Las marcas de su presencia estarán en fuego presentes en los puros de corazón. El tema central de hoy, cooperación entre reinos. El próximo extracto de estudio tiene un título que en lo personal me llega muy de cerca y es el siguiente: el primer vegetariano en la familia, ¿cocinero o no? ¿Cómo actuar siendo vegetariana si mi familia come carnes? ¿Cómo define uno si le corresponde o no preparar alimentos carnívoros? Ser o no ser vegetariano no es un acto egoísta ni individual. Es tal vez uno de los actos que refleje de un modo más práctico la asistencia y cooperación a los reinos en el planeta. Toda acción que genera karma positivo o negativo es acción de los cuerpos de la personalidad, mientras que todo estímulo interno que sea respetado y asumido por los cuerpos de esa personalidad generan karma neutro, quiere decir, no generan karma. La persona dice cómo tiene que actuar en relación a esta alimentación vegetariana si su familia come carnes y cuándo es necesario preparar esos alimentos para esas personas. O sea, ¿en qué momento, siendo uno vegetariano, se justifica preparar alimentos donde haya cadáveres y qué hacer con eso? O sea, ¿cómo define uno si realmente le corresponde o no? Otra vez el mecanismo intuitivo, otra vez el discernimiento genuino, el estar abierto a la propia conciencia interna. Hay momentos donde un ser tiene que cocinar para una persona que es carnívora, que es caníbal, del mismo modo que cocina para su perro que todavía es caníbal. Porque realmente hay personas que, al igual que algunos perros, no pueden abandonar la carne. Aunque ya hay perros que están en condiciones de abandonar la carne mejor que muchas personas en este planeta. Porque muchos perros están ya preparándose para individualizarse, quiere decir, para ingresar en un ciclo venidero al reino humano. Aquí, por ejemplo, los perros comen carne bajo el formato de harina de carne en pequeñas proporciones, mediante alimento balanceado. Ya les retiramos la carne en formato de cadáver, la carne fresca o la carne cocida o la carne que huele a presa cazada. Solamente un pequeño porcentaje de esa pequeña ración de granulado tiene carne. Lo demás son cereales, vegetales que están mezclados en ese granulado mismo y ese granulado es colocado en baldes con arroz, con cereales, con verduras, con hortalizas. O sea que lo que comen estos animales de carne es mínimo, muy poco. Percibimos por ahora que es así, no sabemos más adelante, capaz que haya que retirarles incluso estos granulados. Una persona tendría que estar asistida internamente para saber si le corresponde cocinar cadáveres para su familia. Hay familias que necesitan que el vegetariano, el primer vegetariano de entre ellos, haga punta y diga: yo no cocino más carne. estimulado internamente, la comida en esta casa va a ser estrictamente vegetariana o lacto-vegetariana. A la semana se adaptaron, están todos contentos comiendo comida vegetariana. Esos seres estaban listos para esa transición, aunque no tenían la capacidad de percibir que estaban al borde de un cambio. Pero están los otros, los que, si no se les cocina cadáveres, lo linchan al otro y se ponen en esa posición. Porque se puede seguir desglosando esto. Es una baraja que tiene infinita cantidad de cartas, no tiene una cantidad rígida de cartas, las posibilidades. Podría ser que una persona no le haga comida a estos, estos se enojan, se hacen su propia comida y que eso esté bien. Que tenga que empezar a haber una separación, que vaya a saber por qué la energía está proponiendo la separación, que en este caso empieza por la mesa y que después puede seguir por otras tantas actividades hasta que un ser que está listo para ligarse a otras experiencias evolutivas puede terminar saliendo de ese núcleo familiar o limitando particularmente su contacto o su interacción en ese núcleo familiar. Puede haber muchos motivos por el cual una persona puede estar ahí, puesta por la vida, a enfrentar esta situación. ¿Soy vegetariano o soy vegetariana? ¿Tengo que cocinarle sí o no a mi familia? Bien, entonces, sintonía interior. Porque por capricho, nadie colabora con nadie. Un vegetariano que se pone caprichoso y dice, acá no se come más carne, está equivocado. Y un vegetariano indiferente que dice, ah, yo no como más carne porque quiero estar bien, si los otros quieren seguir comiendo carne, se las cocino, también está equivocado. Ser o no vegetariano no es un acto egoísta ni un acto individual. Es tal vez uno de los actos que refleje de un modo más práctico la asistencia a los reinos en el planeta y la cooperación entre reinos en el planeta. Entonces, a la hora de determinar si tenemos que seguir cocinando o no, en caso de que uno sea el cocinero, porque también están aquellos otros que pasan por una situación muy difícil, no son el cocinero pero son vegetarianos, y llegan y está la comida hecha. Entonces, de un modo así medio irónico, con una cara olvidadiza, la madre, el padre, la abuela dice, ay, me olvidé de hacerte tu ensaladita, bueno, comete un churrasco hoy. Y no, abuela, no, papá, no, mamá, yo decidí no comer más carne. Mañana, si me acuerdo, te hago el arroz integral. Entonces, la situación se torna difícil siempre, sea el cocinero o no sea el cocinero, el que está en un núcleo familiar, donde no hay homogeneidad evolutiva, o por lo menos, si hay una cierta homogeneidad evolutiva, no está transferida a las características de la personalidad, a los patrones de conducta de la personalidad. Un vegetariano que tiene indicación interna de seguir cocinando a su familia con cadáveres en caso de que él sea el cocinero, no se mancha porque la indicación interna está generando neutralidad kármica. La neutralidad kármica surge y se impone cuando un ser obedece un estímulo interior y lo vuelca en las acciones, sentimientos y pensamientos. Pero si ese vegetariano está estimulado internamente a no cocinar cadáveres para su familia porque no le corresponde hacerlo, porque por algo que la vida interna considera y que no tiene por qué compartir la vida interna con nosotros. La vida interna no hace intercambio con nosotros, no es un trueque. No, la vida interna tiene un estímulo y nuestro trabajo es aceptarlo. Si un vegetariano que está siendo estimulado a no cocinar cadáveres en su casa cocina cadáveres, se está comprometiendo kármicamente de modo negativo con los reinos de este planeta, básicamente con el reino animal. Si él tiene indicación interna de hacerlo, su acción es neutra porque él respondió a la vida interna. Las acciones positivas o negativas proceden del accionar del cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo etérico físico. Toda acción que genera karma, positivo o negativo, es acción de los cuerpos, de la personalidad. Mientras que todo estímulo interno que sea respetado y asumido por los cuerpos de la personalidad generan karma neutro, quiere decir, no generan karma. Los profetas profetizan silencio, mas aquellos que distancian al buscador de su destino se extienden en palabras y promesas. El silencio de los profetas se torna palabra para quienes sintonizan la ley. Solo aquellos con oídos para el Espíritu la escucharán. La ley del silencio será el lenguaje de los elegidos. En este próximo extracto de estudio escucharemos respuesta a dos preguntas. Planeta Tierra, Sierra del Cielo y las iniciaciones. La primera dice: ¿se puede afirmar que el planeta Tierra es el menos evolucionado de este universo? Si esto es así, los seres no rescatables, ¿cómo es que irán a planetas menos evolucionados? Y la segunda pregunta dice: ¿es posible que este lugar sea como una especie de centro de iniciación con respecto a Sierra del Cielo? Aquí, la energía ofrece condiciones a los seres para que puedan encontrar la contraparte adecuada a ese proceso interno que están viviendo, que es una preparación iniciática o una iniciación. Escuchemos lo que nos dice Daniel. ¿Se puede afirmar que la Tierra es el planeta menos evolutivo de este universo? Universo es un campo de vida regido por leyes. Entonces, según que entienda nuestra conciencia como universo, está el universo personal, el universo de la personalidad, leyes que rigen la personalidad, el universo individual, el del individuo, el microcosmos, está el universo planetario, el universo solar, sistémico, el universo intergaláctico, galáctico, universos dimensionales o poli o multidimensionales. Entonces depende que estemos señalando con universo. La Tierra, dentro de la actual condición del sistema solar, está pasando por un proceso que lo define como dentro de un marco caótico. Es un planeta que está pasando como ningún otro planeta en nuestro sistema solar, por caos, por desequilibrio, por ruptura del equilibrio planetario. En ese sentido, la Tierra tiene una condición que no se repite en nuestro sistema solar. En este universo sistémico no se repite. Y la persona dice: si esto fuera así, los seres no rescatables, ¿cómo es que irán a planetas menos evolucionados? ¿Van a ir a planetas menos evolucionados? Porque hay planetas mucho menos evolucionados que la Tierra. Dijimos que nosotros venimos de otros sistemas planetarios a la Tierra. Y la mayoría de los que vienen de otros sistemas planetarios a la Tierra vienen de sistemas planetarios menos evolucionados. Son contados con los dedos de la mano seres que vienen de otros sistemas planetarios a la Tierra, y sobre todo en esta transición de sistemas más evolucionados bajo ley de servicio y sacrificio. Los más vienen todos así, trepando. Entonces, del mismo modo que vinimos y estamos en la Tierra procediendo de planetas de menor evolución, que están bajo otras leyes u otras instancias de la ley de karma, así los seres que no sean rescatables van a ser destinados a planetas que están en condiciones inferiores respecto a esta actual nuestra. ¿Es posible que este lugar sea como una especie de centro de iniciaciones? Este es un lugar donde se asiste el proceso iniciático, que es parecido pero no es igual. Aquí no iniciamos a nadie, pero sí internamente, ocultamente, se asiste el proceso iniciático que los seres están viviendo. Preparación para iniciaciones, profundización de aspectos iniciáticos, todo eso se está asistiendo en este lugar. La energía de este lugar asiste un proceso iniciático y asiste un patrón vibratorio propio de Erx, que es el centro sobre el cual está anclado a Sierra del Cielo, porque toda esta gran área, en términos intraterrenos, está influenciada por Erx, responde a la energía de Erx. Entonces, este es un ámbito donde se asisten los procesos iniciáticos, no de modo directo porque no iniciamos personas, pero sí ofrecemos condiciones a los seres, y la energía, que es lo más importante, ofrece condiciones a los seres para que puedan encontrar la contraparte adecuada a ese proceso interno que están viviendo, que es una iniciación o una preparación iniciática. Debían ser más. En Cono Sur, solo ambos pudieron hasta hoy ser paridos. Lastimosa humanidad esta, ya que grávida en los tiempos del juicio se encuentra sin poder dar a luz lo que resta de su savia. Recordarán que fue anunciado, pobre de aquella que encinta estuviera sobre el cierre de los ciclos. Tema central de nuestro programa de hoy, cooperación entre reinos. Último extracto de estudio, titulado Jerarquías en la Tierra y transmutaciones monádicas. En los libros solo hay referencias de Ashtar Asgram cuando se mencionan jerarquías que asisten a la transmutación de las mónadas. ¿Está actualizada esta información? La energía que hoy se utiliza como potencial para asistir las ceremonias transmutatorias monádicas excede nuestro sistema solar y nuestra propia galaxia. Hay energías extragalácticas, intragalácticas, que están colaborando en las transmutaciones monádicas y en la transmutación general de la vía planetaria. Vamos al audio. En los libros solo hay referencias de Ashtar Asgram cuando se mencionan jerarquías que asisten la transmutación de las mónadas. ¿Está actualizada esta información? De modo general, esta jerarquía, Ashtar Asgram, es quien asume, en términos de energía, una gran parte de todo el proceso transmutatorio monádico que se está viviendo en nuestro planeta. Pero no es la única jerarquía. Se centra gran parte de eso. El punto focal, el punto donde un volumen inmenso de energías que operan en las transmutaciones encuentran en esa jerarquía herramienta, encuentran en esa jerarquía su forma de accionar. Entonces, tanto Ashtar Asgram, Cthulhu, Uraguma y otras jerarquías colaboran en ese proceso. Son como grandes campos de focalización, grandes campos donde energías profundas de tipo solar y cósmico operan, convergen y desde ahí como prismas operan en los procesos transmutatorios y con la transmutación general del planeta. Porque la esencia básica de los procesos transmutatorios no es propio de este sistema solar. La energía que rige todo eso es extrasistémica, proviene de otros sistemas solares, de otros ámbitos galácticos. Esto que hoy se utiliza como potencial para asistir las ceremonias transmutatorias monádicas es un potencial que excede nuestro sistema solar y excede nuestra propia galaxia incluso. Hay energías extragalácticas, intergalácticas que están operando aquí, colaborando en las transmutaciones monádicas y en la transmutación general de la vida planetaria. De algún modo se ve simbolizado en la transmutación de nuestro propio logos planetario, que fue relevado, nuestro logos planetario, por una conciencia que proviene de ámbitos lejanos en términos galácticos y que se hizo cargo de esta realidad planetaria. Y tenemos en cuenta esto, a veces las personas leen, Ashtara Gran es quien dirige el proceso transmutatorio de las mónadas, y creen, ¿cuánto trabajo para una sola persona, para una sola conciencia? Ashtara Gran es una jerarquía, es un campo de energía donde se polarizan y convergen miríadas de conciencias de distintos grados, de distintas aptitudes. Estamos hablando de una entidad, de una jerarquía cósmica, de una entidad. Quiere decir que Ashtara Gran se puede expresar en una multitud de energías y estados de conciencia, en una multitud de elementos jerárquicos. No es un ser, no es una conciencia, no es un individuo, trascendió esa condición, esa limitación individual. Lo mismo Cthulhu, estamos hablando de un ser que en el futuro ciclo planetario va a asumir el rol que hasta este momento asumía el Cristo que nos tocó como conductor, parte de la energía crística que nos tocó como conductor en este planeta. Y Urahuma es una jerarquía que estuvo oculta a la humanidad desde siempre, recién en esta transición hace pocos años se está revelando. Pero no es un ser, es una miríada de seres, son miríadas de conciencias, miríadas, mares de conciencias que operan con un sincronismo, operan de un modo tal, con una armonía tal que se perciben, se sienten como una sola energía. Pero en realidad son multiplicidad de conciencias y de energías. Recuerden que si desean hacer preguntas pueden enviarlas a nuestra casilla de mail o al Facebook, que nosotros se las reenviaremos a Daniel Gagliardo, o también los invitamos a que visiten la página de UXIM, nos conozcan, y allí están los correos electrónicos para que puedan enviar sus consultas. También a todos aquellos que sientan de acercarse a UXIM Los Cardales, pueden hacerlo. Nosotros desenvolvemos esta tarea todos los sábados de 14:30 a 16:30 horas en la dirección de Estrada 157, que lo que hacemos como tarea es dar tratamiento a un estudio realizado en Sierra del Cielo o en cualquier otro lado, hecho por Daniel Gagliardo. Y sostenemos y mantenemos el mismo patrón de sintonía que allí en Sierra del Cielo para realizar la tarea. Queremos enviar saludos a la gente que siempre nos está escuchando, en este caso a Griselda Ortiz, a Lorena Núñez, a nuestros hermanos de Sierra del Cielo, y muy especialmente para todas aquellas personas que están trabajando en este horario, como Pedro, a las cuales les podemos ofrecer nuestra compañía. Le queremos enviar también un saludo a Nacho Silchinger, que nos escucha todos los miércoles, a Marcela Huesca, amiga, a la abuela Marta, que siempre está todos los programas escuchándonos. Maggie, a alguien que... No, ¿alguien más? Claudia, alguien que haya... ¿No? Bueno. A todos nuestros hermanos de UXIM, de todos los lugares del planeta. Y gratitud al Padre por propiciar la energía para que este programa continúe saliendo al aire. Entonces, de todo el equipo aquí presente, les decimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.